nunca hubo mejor cielo que ahora. Llegaste a la cabeza, no hay dolor, yo soy uno más. Hormigón, como el futuro, nunca dejó de ser tierra. Llegaste a la cabeza, no hay dolor, yo soy una máquina, unos cuantos años más. Más si quieres, más sírvete, más. descansando y prometo no volver. Estoy angustiado, el hilo no aguantó. Estoy que me pierdo y no encuentro una razón. Otra noche llena de cerveza que pasó. Y aquí vomitando amor. Otra noche llena de cerveza que pasó. Instinto criminal que vino a matar y comenzaré por... escúchame, soy peligroso para ti, soy peligroso para mí. Y no me puedo mantener en total control, así que aléjate de mí, así que aléjate de mí, así que aléjate de mí, así que aléjate de mí, entiéndeme. Ya no me puedo controlar, tengo un instinto criminal que me induce a matar, y comenzaré por ti, y comenzaré por ti. We'll be right back. sale. Tan fácil es. Son mierda las historias de amor.